46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Como la política de separar familias migrantes en Estados Unidos arrincona a Donald Trump y genera polémicas comparaciones con la Alemania nazi. El jefe de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la calificó de inadmisible. Miembros de dos grandes partidos de Estados Unidos la rechazan y un exdirector de la CIA llegó a compararla con la Alemania nazi. La política del gobierno de Estados Unidos, separar a los niños de sus padres inmigrantes arrestados cruzando la frontera con México, ha levantado una creciente ola de reproches que arrincona al presidente Donald Trump. La controversia se volvió una prueba clave de determinación de Trump de llevar su postura contra la inmigración hasta las últimas consecuencias prácticas, o ceder al mayor cuestionamiento moral que le plantean figuras como la ex primera dama Laura Bush. Trump ha buscado pasar la presión a la oposición demócrata al señalarla falsamente como responsable por la separación de las familias migrantes, por negarse a votar las leyes que a su juicio descomprimirían la presión fronteriza. Pero a la vez él y miembros de su gobierno defendieron la adopción de la política de tolerancia cero en la frontera, que lleva a procesar penalmente a inmigrantes que cruzan sin papeles y enviar a sus hijos a centros de detención para menores. Trump es conocido por sus apuestas arriesgadas, pero muchos creen que esta vez fue demasiado lejos. Claramente está teniendo costos políticos muy reales y la pregunta es cuán efectiva pueden defender esto. Advierte Bruce Oppenheimer, profesor de ciencia política en la Universidad de Vanderbilt. Podría haber enfermedades, niños morir en accidentes, todo tipo de cosas podrían suceder cuando se trata de tantos niños, y la responsabilidad de lo que vaya a suceder será de esta administración, fue lo que dijo Oppenheimer a BBC Mundo. Las críticas a Trump se endurecieron después de que su gobierno indicara el día viernes que separó a casi 2,000 menores de sus padres entre el 19 de abril y el 31 de mayo, mientras circulaban imágenes impactantes de niños en operativos de arrestos fronterizos. Laura Bush, esposa de George Bush, último presidente republicano antes de Trump, se involucró directamente en la polémica. Vivo en un estado fronterizo, aprecio la necesidad de hacer cumplir y proteger nuestras fronteras internacionales, pero esta política de tolerancia cero es cruel, es inmoral y me parte el corazón. Fue lo que escribió la ex primera dama en el diario The Washington Post el día domingo. Si ella comparó la situación con campos de internamiento de japoneses estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, quien fuera director de la CIA durante el gobierno de Bush, el general retirado Michael Hayden lo hizo con las prácticas nazis. Otros gobiernos han separado madres y niños, escribió Hayden en su cuenta personal de Twitter sobre una foto en blanco y negro de un campo nazi de concentración y exterminio en Auschwitz. Y Estados Unidos aboga por reevaluar sus lazos con la Unión Europea y con Canadá. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, abogó el día de ayer por reevaluar la relación con dos aliados históricos como la Unión Europea y Canadá, y criticó las políticas de subsidios de otros países que a su juicio distorsionan el comercio internacional. Durante un discurso en el Club Económico de Detroit, Pompeo afirmó que los tiempos han cambiado desde el Plan Marshall, con el que Estados Unidos destinó cerca de 110 mil millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945. Lo hicimos para ayudar a nuestros socios cuando necesitaban ayuda, pero eso han pasado ya 70 años y tenemos que asegurarnos de que reevaluaremos cada una de esas relaciones para así mantener un gran vínculo comercial con Canadá y Europa, fue lo que dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Aún así, defendió durante su alocución que unos buenos lazos comerciales con la Unión Europea servirían para poner en su sitio a Rusia, país que ha sido señalado por la actual administración estadounidense de manera reiterada como un claro competidor estratégico. Pompeo afirmó que durante demasiado tiempo Estados Unidos ha permitido que el marco del libre comercio se vea distorsionado por las ventajas que ofrecen otros países. Y Estados Unidos acumula el 46% de las armas en manos civiles que hay en todo el mundo. Los estadounidenses acumulan casi el 46% de los alrededor de 857 millones de armas de fuego en manos de civiles que se calcula que hay en todo el mundo, según un estudio dado a conocer por Small Arms Survey. Esa organización independiente con sede en Ginebra presentó en la sede de Naciones Unidas su primera actualización de las cifras en este ámbito en más de una década. Según sus datos, de los más de 1,000 millones de armas de fuego que hay en el mundo, aproximadamente un 85% son propiedad de civiles, mientras que el resto se reparten entre ejércitos y cuerpos de seguridad. Small Arms Survey calcula que la población civil posee unos 857 millones de armas de fuego, la mayoría sin registrar, por lo que los datos incluyen ciertas estimaciones. Con 393.3 millones de armas concentradas en Estados Unidos, los estadounidenses tienen casi la mitad del total, pese a que la población del país representa poco más del 4% de la población mundial. La India, 71.1 millones, y China, 49.7 millones, son los siguientes estados con más armas en manos de civiles, pero sus poblaciones son mucho mayores. y Estados Unidos prepara más aranceles del 10% a productos chinos por 200 mil millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el día de ayer la preparación de nuevos aranceles del 10% a productos importados de China con valor de 200 mil millones de dólares. Trump ya impuso la semana pasada aranceles del 25% a productos chinos por valor de 50 mil millones de dólares, a los que el gigante asiático respondió con idénticos gravámenes. Esto es inaceptable, deben tomarse medidas adicionales para alentar a China a que cambie sus prácticas comerciales desleales, abra su mercado a los productos estadounidenses y acepte una relación comercial más equilibrada con Estados Unidos, fue lo que dijo Trump en un comunicado. Es por ello que el presidente estadounidense ordenó a su representante de comercio exterior, Robert Lighthizer, que identifique productos por valor de 200 mil millones de dólares para imponer nuevos aranceles del 10%. Una vez que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en vigor si China se niega a cambiar sus prácticas y también si insiste en seguir adelante con los nuevos aranceles que anunció recientemente, fue lo que dijo Trump. Y Trump defiende separación de hijos y padres migrantes. El presidente Donald Trump defendió el día de ayer las políticas de protección fronteriza de su gobierno frente al aumento de la indignación en el país por la separación forzosa de niños migrantes de sus padres. Se necesitan medidas estrictas para combatir la inmigración ilegal, afirmó el mandatario, y declaró que Estados Unidos no será un campamento de migrantes. Imágenes de niños detenidos en jaulas alimentaron las declaraciones de condena por parte de ambos partidos políticos, de cuatro ex primeras damas y de líderes evangélicos. Los niños son detenidos, separados de sus padres, quienes son procesados bajo la política de cero tolerancia del gobierno para los cruces fronterizos ilegales. Digo que la culpa recae con bastante fuerza en los demócratas, declaró el día de ayer Trump, mientras su gobierno rechazaba las críticas de su política resultaba en condiciones inhumanas e inmorales. Trump señaló algunas políticas indulgentes que en gobiernos anteriores no derivaban en cargos contra todos los migrantes que ingresaban ilegalmente en el país. Los legisladores republicanos están cada vez más preocupados sobre las consecuencias negativas que la controversia acarreará a sus campañas de reelección de este año, y Trump tenía previsto ir el día de hoy al Capitolio para asistir a una sesión a fin de abordar una posible iniciativa. Y en información deportiva, Falcao, tras la derrota contra Japón ante Polonia, nos jugamos la vida, fue lo que dijo después de la derrota de Colombia contra Japón en el debut mundialista de las dos selecciones. Radamel Falcao aseguró que el conjunto sudamericano se jugará la vida contra Polonia, cabeza de la serie del grupo H y próximo rival cafetero en Rusia 2018. El ex delantero del Atlético del Madrid, quien fue titular en su primer partido en mundiales, habló para la televisión oficial después de la caída ante los nipones y analizó: en el segundo tiempo, con más resto físico, crearon más espacios para atacarnos y se encontraron con el gol en una pelota parada. Lo dimos todo, jugamos con 10 hombres, es complicado, hicimos todo lo que pudimos, tuvimos carácter y fortaleza, pero ellos se llevaron la victoria. Ahora tenemos que levantarnos y contra Polonia nos jugamos la vida, fue lo que agregó Colombia y Polonia, que se estrena este martes ante Senegal. Se verán las caras el próximo 24 de junio en el Kazan Arena. Por su parte, José Pekerman, entrenador del combinado colombiano, lamentó la jugada que marcó el encuentro, la expulsión de Carlos Sánchez a los 2 minutos del primer tiempo, que permitió a Japón adelantarse con un penalti. Una jugada fatal complicó todo, fue lo que analizó apenas terminó el primer compromiso del equipo cafetero en el torneo de Rusia. Con uno menos es muy difícil y Japón aprovechó esta situación. Y bueno, pues ánimos a todos los colombianos, esperemos que el próximo partido pues sea todo un revés y pues que les dé esa felicidad, ¿no?, de ganar el partido para que sigan adelante y pasen a la segunda ronda. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oye, me cago, llévame en tu bicicleta, que siempre que algún día demuestres el talón. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, necesitarás ocuparte de algunos asuntos domésticos. Si tu casa está llena de desorden, necesitarás arreglar esas pilas de papeles. También será momento de ocuparse de la lavandería o de aspirar los pisos. También sacarás algunas prendas de tu armario que ya no utilizas y las donarás a alguna institución de caridad. Te sentirás bien si hoy logras organizarte mejor. La influencia astral te inspirará a buscar más orden en tu vida. Step back and say Tauro, hoy trata de no perder los estribos. La alineación planetaria hará que tus emociones estén algo intensificadas. Descubrirás que estarás algo más sensible que lo usual. Tienes un trato fácil y te cuesta mucho molestarte por algo, pero en este momento te sentirás un poco abrumado o abrumada por el trabajo o las obligaciones familiares. Trata de respirar hondo y sacar esa energía tóxica fuera. Tómate algunos minutos para meditar y poder transformar esas emociones en placenteras. Para el signo de Géminis, hoy alguien te pedirá consejos. La energía astral en funcionamiento aumenta la intensidad de las conversaciones que mantendrás con las personas. Un amigo te pedirá ayuda en una situación difícil o una persona querida te pedirá ayuda con algo. No podrás resolver los problemas de todo el mundo, pero podrás ofrecer ayuda moral y un oído para escucharlo. Haz lo posible para alivianar la carga de los demás. Para el signo de Cáncer, cuando haces algo, lo haces en grande. La energía planetaria en funcionamiento te inspirará a hacer algún movimiento audaz. Quizá le propongas matrimonio a alguien o puede que hagas una propuesta de negocios interesante a un cliente o a tu jefe. Hasta podrías ir a esa compañía en donde te interesa trabajar y pidas empleo. Estarás lleno de ideas creativas y necesitarás ponerlas en práctica. Podrás tirar abajo algunas puertas cerradas con tus esfuerzos llenos de coraje. Para el signo de Leo, sentirás una sensación creciente de responsabilidad hacia alguien. Quizás tu hijo esté teniendo algunos problemas y deseas ayudarlo a resolverlo. Puedes entrenarlo con un deporte, ayudarlo con alguna tarea complicada. Con la alineación planetaria estarás más sensible acerca de las necesidades de los demás. Puedes ofrecerte para cocinar la cena si tu pareja está cansada o ocupada. Mira a tu alrededor y encuentra la manera de ayudar. Para el signo de Virgo, hoy harás una receta personal de tu propia creación. A pesar de que no cocinarás de la manera tradicional, utilizarás tu imaginación para preparar un nuevo plan. Quizás pensarás en una manera de preparar algo nuevo o de mercadear tu negocio. O puede que consideres un nuevo enfoque en tu pareja. Actúa según tus instintos. La orientación del día te va a inspirar con ideas muy positivas. Para el signo de Libra, estarás concentrado o concentrada en aumentar tu fuerza física. Quizás estás yendo a un gimnasio o estás tonificando tu musculatura. O puede que hayas comenzado a comer más saludablemente para incentivar tus niveles de energía. Con la alineación planetaria, desearás ponerte en buena forma. Decídete a mejorar tu salud física de una manera positiva. Pronto te sentirás con mucha más fuerza y mayor energía. Para el signo de Escorpión, hoy te sentirás algo de extenuación debido a la influencia de la configuración celestial. Sería inteligente asegurarte de que tus planes sean factibles. ¿Estás seguro que tienes los recursos necesarios para lograr las metas que te has propuesto? Quizás deberías resignarte a cambiar algunos de los parámetros. Por ejemplo, podrías comenzar por darte algo de tiempo para ti mismo o para ti misma. Para el signo de Sagitario, enfrentas un día de alguna manera frustrante. Seguramente la influencia astral del día de hoy significa que mucha de tu energía acumulada encontrará expresión. Deberás aprender a manejar tus ansiedades, ya sea comprometiéndote con el cálculo de todos los riesgos involucrados o encuentra la seguridad en ti mismo o misma para enfrentarlos a medida de que vayan apareciendo. Piensa en esas dos opciones, pero no la pienses demasiado. Para el signo de Capricornio, si tienes puesto el ojo en alguien de tu vida profesional, tienes suerte. Con la alineación planetaria, este es el momento para actuar. Si estás enamorado o enamorada, busca algún pretexto para declararle lo que sientes. Si lo que te ha cautivado es algún negocio particular, no tienes ninguna garantía adicional en lo próximo, por lo tanto, tienes que actuar durante el día de hoy. Para el signo de Acuario, decidirás arreglar algo. Con esta energía celestial a tu favor, habrá inspiración para trabajar en un artefacto del hogar que no ha estado funcionando apropiadamente, o puede que te tomes un tiempo para arreglar algo de tu computadora. Hasta quizás te puedan ayudar para arreglar el auto de un amigo. Eres una persona práctica y te das cuenta rápidamente cómo funcionan las cosas mecánicas. Confía en tus instintos naturales para que te guíen en la dirección correcta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En estos momentos es mejor que seas honesto o honesta, abierto o abierta hacia las personas. La alineación planetaria incentivará un flujo directo de comunicación. Si aparece un desafío, no lo evites. Es mejor resolver los problemas a medida que vayan apareciendo. Descubrirás que los demás trabajarán contigo para resolver las cuestiones. No intentes manejar todo por tu cuenta. El trabajo en equipo será el tema del día. Disfrutarás colaborando con los demás. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi es momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les tengo unas noticias de tecnología. Hay una pues que les va a gustar a todos los que les encanta jugar el Pokémon Go, porque les tengo una información, algo nuevo que sacaron y que me imagino que los que realmente juegan y son apasionados por este juego, pues les va a fascinar la noticia que les tengo. Ahora también les tengo otra noticia que te va a ayudar, sobre todo si tú tomas muchas fotografías y las tienes en tu celular. ¿Por qué? Porque va a haber una manera de que puedas guardar hasta el doble de fotos en tu teléfono. Y bueno, la primera que les quiero decir es acerca de la adicción a los videojuegos. Yo creo que hoy en día pues se ve mucha gente, tanto niños como adultos, que tienen este tipo de adicción, ¿no? Y que pues dices tú, ¿qué tan dañina es? O sea, ¿realmente puede afectar? Pues la verdad es que sí, ya fue, según la OMS, la OMS, ya reconoció, o bueno, dio a conocer que la adicción a los videojuegos es un trastorno oficial. Así que si tu hijo o tu esposo o tú pasan mucho tiempo jugando los videojuegos, que han dejado inclusive de ir a la escuela, al trabajo, o llegan del trabajo y lo primero que hacen es ponerse a jugar, pues el juego se ha convertido en lo más importante de su vida, podrías tener un motivo para preocuparte, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó el día de ayer su más reciente actualización a la lista de enfermedades reconocidas a nivel internacional y por primera vez incluyó la adicción a los videojuegos, ya sean móviles, en consolas o en PCs o en las computadoras. Según la OMS, esa enfermedad se caracteriza por un comportamiento recurrente que toma prioridad sobre las actividades cotidianas y otros intereses del individuo y que termina teniendo consecuencias muy negativas. Entre los peores casos están las personas que juegan hasta 20 horas al día, que dejan de dormir, dejan de comer y dejan y después, bueno, continúan con sus actividades regulares. Eso lo dijo un investigador experto de la OMS a CNBC. Y bueno, para obtener un diagnóstico de la adicción a los videojuegos, según la organización, el comportamiento debe estar presente por al menos 12 meses. Sin embargo, advierte que es posible concluir que una persona padece de adicción si los síntomas son graves. Así que tengan mucho cuidado, siempre he dicho, todos los extremos pues son pues negativos, ¿no? Entonces ni tan tan ni muy muy. Y pues hay que tener mucho cuidado. Y bueno, con respecto a lo de las fotografías, ya sabemos que cuando uno guarda una fotografía, se guarda con la extensión .jpg, ¿no? Algunas, hay otras que nada más es .jpg, hay otras que son .png. Bueno, pues JPEGXL te dejará guardar hasta el doble de fotos en tu teléfono. Y es que JPEG cumple 25 años este año, un logro notable cuando piensas en cómo el último teléfono inteligente se vuelve aburrido en cuestión de meses. Pero para celebrar el cumpleaños de JPEG, finalmente podríamos pues ver algo mejor. Y esto se debe a que el grupo conocido como Joint Photography Experts Group ha comenzado a trabajar en un sucesor, que es el llamado JPEG XL, que como mínimo debe reducir el tamaño de los archivos de fotos en un 60%. Es increíble, ¿no? Sobre todo porque me imagino que la resolución pues no la va a perder. Obviamente cuando uno pues, toma una fotografía y lo guarda pues en cualquier otro tipo de extensión, se comprime y eso hace que la resolución pues no sea la perfecta. Pero bueno, el formato más eficiente produce una gran ventaja, ya que reduce a la mitad el tamaño de las fotografías. También te va a permitir incluir más del doble de imágenes en tu teléfono. También te va a reducir el gasto en servicios de almacenamiento en la nube para los que están pagando. Y también te facilita el uso de datos al navegar por la web o para compartir instantáneas con tus amigos. O sea, las fotografías, los memes, ya saben, ¿no? Pero también no te regocijes aún, porque otros contendientes de formato fotográfico de próxima generación también están en desarrollo y también tienen grandes empresas detrás, y eso podría significar que el largo reinado del JPG podría terminar con herederos peleándose para reclamar el trono en lugar de una sucesión sin problemas. ¿Cómo cuáles? Pues también hay los formatos llamados AVIF, formato de imagen AV1, y eso está siendo desarrollado por Mozilla, por Google, por Netflix y otros. También el llamado MIAF con F, formato de aplicación de imagen múltiple, que también es una versión simplificada de un formato llamado HEIF, que es el formato de imagen de alta eficiencia que Apple y Microsoft también están apoyando. Y pues los empleados de Apple han estado involucrados en MIAF, en el grupo de estándares que produjo HEVC, un estándar de compresión de video. Independientemente pues de lo que pase, está claro que la industria tecnológica quiere construir algo mejor, y pues tocará esperar un poco, ¿no? Porque si ya lanzan el JPG XL, pues van a ver muchas fotografías, muchísimas en sus celulares, en sus computadoras, ¿verdad? Y bueno, con respecto al Pokémon Go, rápidamente, pues lo que informaron es que Pokémon Go te va a permitir intercambiar Pokémones con tus amigos. Pokémon Go finalmente permitirá el intercambio de Pokémones 2 años después de que el juego fue lanzado a los teléfonos. El desarrollador Niantic de Pokémon Company revelaron que tanto la función de intercambio como la de los amigos se agregarán en la aplicación móvil durante este verano, con un giro que acercará al juego a la forma en la que funcionaban los juegos de Pokémon como Pokémon Sol y Luna en Nintendo 3DS. Los amigos que desean agregarse entre sí a Pokémon Go les estaba diciendo que los amigos que desean agregarse entre sí a Pokémon Go deberán enviar una solicitud de amistad segura utilizando un código de entrenador, se llama Trainer Code, para aceptar o recibir una invitación. Y a primera impresión esto suena como el código de amigo Friend Code que Nintendo ha empleado en sus consolas por años. Sin embargo, los amigos que están vinculados en Pokémon Go pueden formar equipos en el gimnasio Pokémon, Pokémon Gym, y en las batallas de ataque, Raid Battles, o mandar regalos para incrementar su nivel de amistad. Y bueno, pues está padre, ¿no? Para todos los que les gusta jugar, nada más tengan cuidado con las adicciones a los videojuegos y a todos los juegos. Y bueno, con esto finalizo toda la información de tecnología que les tenía. Ahora nos vamos a ir directamente al tema del día y pues vamos a ir al repaso del capítulo número 2, donde nos habla sobre la separación y la expiación, apartado número 8, el significado del juicio final. Thank you. Como les decía, hoy nos vamos al capítulo, vamos a retomar el capítulo número 2, que son los, fueron los primeros del año pasado, la separación y la expiación. Y cuando empezamos este libro, pues obviamente las cosas que nos decía eran nuevas para muchos de nosotros, y eso es lo que nos daba, ¿no? Como que las ganas de seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir despertando. Y pues esperemos, ¿no?, que con este repaso nos quede todavía más claro las ideas que están impresas en el libro de Un Curso de Milagros. Hoy nos vamos al apartado número 8, el significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad, son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación. En vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Pues, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy cortito, nada más es una hoja. Pero la verdad está muy claro. Tiene mucha información que podemos leerla una y otra vez. Y cada vez que lo leamos, pues cada frase puede tener un significado muy grande en nuestro despertar. Nos habla sobre el verdadero significado del juicio final. Es cierto que a veces nosotros pensamos, o por lo que hemos escuchado, ¿no?, que el juicio final es la muerte, ¿no?, que es cuando ya dejamos el cuerpo físico y es cuando ya Dios nos juzga por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero realmente no tiene nada que ver con eso que hemos estado pensando. El juicio final lo puedes descubrir en este momento, ¿no?, cuando decides tú que cada pensamiento que tengas en tu cabeza va a ser bueno, o sea, que te va a dar paz, cuando ya no vas a estar albergando pensamientos que te atemoricen o que te causen ira o que te causen tristeza o que te causen juicios. Es ahí cuando haces un juicio y dices, ok, ya llegó el momento en que mi mente va a estar llena de pensamientos que me causen paz, y de esta manera vas a poder compartirlo con los demás. Como nos dice el libro, por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Que esto va a ser la última curación. Que en lugar de repartir castigos, de señalar a culpables, de poner juicios, lo que vas a hacer es quitar todos esos castigos a la gente y realmente recordar y reconocer que todos formamos parte de uno mismo, que todos formamos parte de esta expiación, que es la conexión con Dios, con Jesucristo, con tu Dios, con tus guías. Pues está muy claro, como les digo, hoy pues pónganlo en práctica, proyéctense, pero proyéctense sobre Dios. Y así, de esta manera, pues vas a quitarte muchos juicios y vas a dar el primer paso hacia la libertad, ¿no?, que es la que comprende separar lo falso de lo verdadero. Es curioso cómo en los primeros dos capítulos ya nos hablaba de estas palabras pues tan llenas de luz, tan llenas de despertar. Y yo creo que, pues tal vez, por lo menos desde mi experiencia, pues por lo visto no lo estuve recordando, porque ahorita que lo leo, pues dices tú, después de leer estas lecciones es para que realmente nosotros ya hubiésemos despertado, ¿verdad? Pero bueno, todo nos toma nuestro tiempo, como dice también que el único propósito del tiempo, si lo vamos a usar para algo, no lo vamos a usar para recordar el pasado ni para imaginar el futuro, sino nada más para recordarnos, ¿no?, que el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar este juicio, para despertar, en otras palabras. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 314 y nos habla sobre lo siguiente: busco un futuro diferente del pasado. Escríbanla, recuerden escribirla. Busco un futuro diferente del pasado. De una nueva percepción del mundo nace un futuro muy diferente del pasado. El futuro se ve ahora simplemente como una extensión del presente. Los errores del pasado no pueden ensombrecerlo, de tal modo que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes y al no tener forma deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo y se proveen gustosamente todos los medios necesarios para su logro. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado y su seguridad y paz se extienden hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente y de que bajo su santa luz dirigirás el futuro. Y bueno, con esto finalizamos la lección. Pues está muy bonita la parte de la oración, bueno, en sí todo lo que nos dice, desde tener una nueva percepción, que fue la lección del día de ayer. La lección del día de ayer nos decía que venga a mí ahora una nueva percepción, y pues ya desde esta nueva percepción del mundo van a ser un futuro muy diferente del pasado. O sea que ya no puedes temer al futuro por lo que ya viviste. Recuerden, lo que ya vivimos no forma para nada pues la presencia de este momento. Entonces, recordar que si vas a pensar en el futuro, pues recordar que Dios pues nos tiene con él, ¿no? El futuro se ve ahora simplemente como una extensión de este presente. O sea, lo que estás viviendo ahorita es lo que será el futuro. Y pues también, ¿no? Cometimos errores, sabemos que hemos cometido errores, pero no necesitas estarte culpando por lo que pues ya no puedes regresar ahí. Simplemente desde este momento decide lo que realmente te cause paz y cause paz en los demás. Vas a poner el futuro en las manos de Dios y vas a dejar que todos esos errores pues se curen en donde ya es el momento de cambiarlos, que es en este momento presente. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda la idea del día de hoy: busco un futuro diferente del pasado. Perdóname, sé que es duro y no sé amiga. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como ves. A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo la receta de salud lista para el día de hoy. Durante estos días te voy a traer recetas con una deliciosa fruta que va a ser la especial de cada receta y que es una fruta de temporada, o sea que ahorita en estos momentos la puedes conseguir muy económica. Y bueno, ¿cuál es? Las fresas. Van a decir, ay sí, las fresas muy baratas. Ajá. No, la verdad es que sí, a cualquier tienda que vayan, a cualquier súper aquí en Estados Unidos y me imagino que también en nuestros países latinoamericanos, como es temporada, pues las venden mucho más barato. Te puedes comprar cajas grandes a $5, o sea, lo que nos cuesta en otras ocasiones una carterita de unas cuantitas fresas a $5, ¿no? Estas te alcanzan casi como 3 o 4 paquetes. Entonces, por eso sé que hoy vamos a traer pues estas recetitas hoy en el transcurso de estos días y con el ingrediente principal que va a ser la fresa. Antes de que ustedes vayan a hacer cualquiera de estas recetas o de las recetas que ya estén escritas o yo les he dicho, por favor antes tomen precaución, ¿no? Si ustedes de repente presentan algún tipo de alergia, como alguna roncha, como No sé, o sea, hay muchas formas de manifestar alergia a ciertos alimentos. Entonces, la fresa, aunque no lo crean, aunque es muy deliciosa, en algunas personas tiene algún tipo de reacción alérgica. Y las más notables son cuando te pegan como sarpullido, algunas ronchitas, e inclusive mala digestión, ¿no? Que te empiezas a inflamar. Entonces, si tienes alguno de estos dos síntomas o cualquier otro, pues déjala y pues hazte algún chequeo, ¿no? Para que te digan si realmente eres alérgico o alérgica. Las fresas crecen espontáneamente en los bosques y en los linderos de zonas húmedas y sombrías. Bueno, las propiedades curativas de la fresa es que contienen vitaminas, contienen azúcares y sales solubles, hidratos de carbono, ácido cítrico, málico, fórmico, salicílico y oxálico, que son sustancias proteicas, también las tiene, celulosa, agua, minerales como el sodio, como el hierro, como el fósforo, como el magnesio, como el potasio, como el azufre, como el calcio, como ven, pues tiene mucho, también tiene un poquito de grasa, fíjense, yo no sabía que tenía un poco de grasa, pero pues aquí nos dice, pero me imagino que son de las grasas buenas, ¿no? Y también tiene un probado efecto anticancerígeno, y el salicílico que posee actúa como antiinflamatorio y anticoagulante natural. Lo que yo sí sabía era que cuando te duele la cabeza, en lugar de tomarte unas aspirinas, te comes unas 4 fresas y adiós dolor de cabeza. Eso yo sí lo he puesto en práctica y la verdad es que sí, se te quita, y pues fue por esas propiedades que tiene, que es antiinflamatorio y anticoagulante natural. Por eso también te ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Si tú tienes una enfermedad cardiovascular, pues no dejes de incluir las fresas en tu alimentación. Gracias al ácido elágico, también contiene antioxidantes como las antocianinas, que se activan algunos mecanismos, que muchos de ellos dependen de ciertas hormonas que favorecen la pérdida de peso cuando se hace ejercicio. Y si se sigue una dieta hipocalórica, pues también te va a ayudar a bajar de peso. Si deseas tener glóbulos rojos más fuertes, se aconseja tomar entre 6 y 8 fresas al día. Así que si tú te sientes débil, si ya te hicieron análisis y saliste bajo en los glóbulos rojos, pues a comer, a ingerir 8 fresitas al día. Yo te las recomiendo que las licúes, ¿no?, en agua, y así pues fácilmente se te va como si nada. Y bueno, pues hay muchos remedios que se utilizan para las fresas, desde jugos hasta tópicos, ¿no? De que te puedes poner las fresas, hacer como un puré para cuando te quemes con el sol. También te ayuda para revitalizar y purificar el rostro con la fresa. Te puedes hacer una mascarilla y te queda la piel pero finita. Y bueno, hay muchas otras formas de aplicarse la fresa. Esa te la voy a estar dando en el transcurso del día de mañana. Ahorita te voy a dar un jugo, que este jugo te va a ayudar para adelgazar. Sabemos que en esta época pues nos gusta ponernos un poquito más cuidados con nuestra apariencia, ¿verdad? Y queremos hacer un poco de ejercicio porque lo amerita el clima. Bueno, para eso te traje este jugo que te va a ayudar a adelgazar. ¿Qué es lo que necesitas? 2 kiwis, medio limón, el jugo de medio limón, 6 onzas de fresas, 2 yogures de soya y cubitos de hielo. Si quieres, igual el kiwi, también puedes utilizar rodajas de kiwi para adornar. Lo que vas a hacer es pelar y partir en 4 trozos los kiwis, poner los kiwis, el jugo de limón, las fresas y el yogurt y la leche en la batidora. Después lo vas a triturar hasta lograr una textura suave y lo vas a servir en un vaso con un poquito de hielo, si gustas, y adornar con una rodaja de kiwi. Así de sencillo y delicioso este juguito que te va a ayudar a bajar de peso. Y bueno, con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Mi Socorro. Thank you.